Churra, Luis Pabilo. Guille Más también dice presente. Guillermo, buenos días. Eugenia Adames, Lou Barnett, que le encanta 38 Special. Gerardo Tejeira y su hermano José. Edith, buenos días. Betsy también con nosotros. Al Chiqui Leston, vía Costa del Este. Kenia Paredes también dice presente. Desiree, Janet, Rodolfo Araúz, Vanessa Solís, Artemio Saavedra también nos acompaña en esta mañana. Carlos Fong, muy buenos días. Saludo a Pirulín, que va camino a Penonomé, promoviendo la cultura. Buena esa, buenísima. Bueno, y muy importante a todos ustedes, aparte de desearles un fantástico día, es momento de hacer crecer tu emprendimiento. Define tu meta y hazlo realidad con una cuenta de ahorros con propósito de Banismo. Ábrela ya en tu sucursal más cercana. Esa cuenta ahorro con propósito. Así es. Buenos días. Vamos a seguir saludándoles y tenemos un playlist genial para hoy. Miércoles rockero. Miércoles rockero. Clásicos inmortales del rock.